la ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Abrimos las puertas del intervalo del diablo para arrancar el programa número 190 del día viernes 19 de abril del 2023. Un viernes lluvioso, un viernes de realmente de otoño en la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos este espacio de difusión de música pesada, estas dos horas indómitas. ¿Por qué indómita? Imparables. Imparables, así, con lluvia, frío, como corresponde. Señor operador, hay una interferencia, por favor, fíjese. Porque... Se coló un audio. Sí, creo que son las voces del más allá. Yo ya estaba por apretar los grillos de nuevo. Yo traje la tabla Ouija para invocar a los espíritus y traer a cierto personaje, pero no sé qué pasó. Bueno. Dejaste abierta la puerta, Pablo, acá entra cualquiera. Lo de cualquiera no te lo voy a... Señora cualquiera en todo caso. Señora cualquiera. Obvio. ¿Cómo les va? Por preséntese para bien. El público que ya no se acuerda ni quién era usted. Claro. Si hay algún oyente que hace cuatro programas se sumó. Claro, no sabe quién soy. Exactamente. Hace claro. Dos, tres, hace cuatro. Era el programa tres. solista no, de Richard. Hace un mes. Sí, hace un mes que no vengo. Ah, sí, pero acá, tres o cuatro programas. Contento yo por lo menos de recibirte, Ale. Sí, Pablo se levantó, vino. Hola, Ale. Así con una sonrisa de jeta, jeta. Así que nada, sí. Hasta la naturaleza se conmovió que está cayendo tremenda tormenta en el día de hoy. Claro. Hoy va a llover. Y hace frío, Nos cagaste frío. El fin de semana, ¿viste? Se iba a hacer asado mañana a la parrilla. Jódete, y no. Viejo, jódete. Bueno. Así es, vos que me reclamás tanto, jódete. Estás completo, listo. Por lo menos en el arranque. Vamos a ver cómo termina esto. ¿Cómo sigue? Todo puede suceder. Obvio, esto es todo así. Todo puede suceder. En este espacio de difusión de música pesada, todo puede suceder. Obviamente. Tenemos programada mucha música, algo de información, algo de data y bueno, veremos qué nos depara el destino, como dicen los que vaticinan el futuro. Así que mientras esperamos la salida del nuevo álbum de los holandeses Legion of the Damned, o neerlandeses, si hay susceptibles que no les gusta que le digan que son de Holanda, sino que son de Nederland. Perdón, no quiero ir susceptibilidades porque acá, bueno... Así están, estamos tanto tiempo estamos, me bravos. Fui, ¿qué onda? El nuevo álbum de Poison Chalice sale en mayo del 2023. Ya pasamos un single de los dos que lanzaron de adelanto, pero también sacaron un EP de Poison Chalice EP, que vino gratis con la revista alemana Legacy en el número 144 del mes de marzo 2023 y trae 5 tracks este EP. El tema 1 y 2 son los singles, los adelantos del nuevo álbum que ya sale. La pista 3 está incluida en una reedición del álbum Feel the Blade, edición doble por sus 15 aniversarios, más dos pistas en directo en el Eindhoven Metal Meeting del 2022. Ah, la pista 3 es un cover de sus paisanos Pestilence, Chronic Infection, del álbum Consuming Impulse, un clásico del metal de muerte de la vieja escuela, que por suerte vibramos hace muy poquito disfrutando de esta tremenda banda de metal Pestilence, pero ahora escuchamos la reversión que hace Legion of the Damned de Pestilence, Chronic Infection, dando arranque al capítulo del día de hoy. Diabolus sin música. Estamos de vuelta, ya escuchamos a Legion of the Damned, esta banda holandesa con la versión que hacen del tema de Pestilence Chronic Infection, una versión de un temazo, la verdad que está muy buena. Esto está incluido en el EP que salió en una revista alemana, lo pueden encontrar en las redes, salvo que viajen a Alemania, pero ya no deben quedar más. Y bueno, estamos escuchando de cortina de una manera que no te debería sorprender, porque estamos, así como estamos en el mes de mayo y viene la semana que viene la semana de mayo, sí, estamos en la semana del heavy metal, ¿viste? Porque si vivimos a conmemorar, a recordar el día del fallecimiento de Ronnie James Dio y le vamos a conmemorar como el día del heavy metal, bueno, estamos en la semana del heavy metal. Claro. Y en el mes del heavy metal y en el año, entonces. ¿Para qué vamos a andar con cosas chiquitaje? Como para decir que no, los días de conmemoración no existen y todos los días es el día del heavy metal. Sí, obvio, porque una cosa así. Porque cuando es el Día de la Mujer, dice, ay, no, pero todos los días es el Día de la Mujer. Y cuando el Día del Hombre, nadie nos saluda a la mañana, entonces, en fin, pongámonos de acuerdo. ¿En serio? ¿Querés que arranquemos con eso? ¿Querés que empecemos a debatir por qué se festeja o no se festeja, se conmemora el Día de la Mujer y toda la historia? Vamos acá, No empecemos, no empecemos. Algo importante. Como el heavy metal. Mira, el camarógrafo no te está enfocando. No. Estamos saliendo a través del YouTube, de la radio. Busquen el canal de Mixtape Radio AR dentro de YouTube y ahí tienen hay un chat donde pueden dejar comentarios, saludos y demás, que a propósito siempre nos deja algún mensaje nuestro oyente que fuimos cada vez. De a poquito lo fuimos llevando para que escuche todo el programa completo. Era nuestro oyente de los últimos 15 minutos, de la última media hora, de la última hora. Y ahora Pavlux escucha el programa completo. ¿En serio? Porque qué manda groso, los mensajes Pavlux tempranos. Ahí estamos. A través del WhatsApp de la radio, 54 si estás desde el exterior, 911-2479-2288. También puedes comunicarte enviando un WhatsApp. 54-911-2479-2288, si no están los canales normales de siempre y de toda la vida, de las redes, los fanpage, Instagram, Facebook y etcétera, etcétera. Bueno, demasiado. Demasiado. Sí. ¿Cómo le fue a usted? ¿Bien? A mí me fue, no bien, me fue de puta madre, literal. ¿Se pueden decir malas palabras? No, te lo tendría que haber dicho 2 años antes, pero bueno, está bien. El contrato no. Claro, viste que. Después nos quejamos porque nos bloquean el canal, ¿viste? Sí, nos bloquean. Igual no nos bloquearon por una mala palabra, nos bloquearon por otra estupidez, pero bueno, nada, no viene el caso, igual. Me fue muy bien. Me fue tan bien que tengo ganas de quedarme en el medio de la montaña, va como no siempre. Y estoy viendo eso. Estoy haciendo todos esos trámites o tratando de ver en dónde me quedo. Bueno. Porque por otro lado, cada vez que voy descubriendo más cantidad de pueblos, cada vez que voy encuentro. Y sí, si abrís más la ruta. Exactamente, voy abriendo más rutas y paramos y digo, uy, acá, mirá, me encantaría, qué sé yo. Y hacemos otros kilómetros y encontrás otro pueblo y decís, uy, y esto es hermoso. Y así. Y bueno, se me dispara la cabeza con cosas para hacer y con ganas, te repito, de quedarme a cortar el pasto por ahí en algún lugar. Aparte, levantás la vista y mirás la cordillera. Mirás para el otro lado y ves campo y ¿viste? Que me estoy volviendo re vieja. No, eso es natural, que quiere cambiar el paisaje, climas, sí, y eso. Y lo que me pasa, que es peor, que vuelvo y me molestan los colectivos, bueno, la gente, los ruidos, me rompe las pelotas. Sí, sí, y cada vez me cuesta más regresar, o sea, está todo bien, pero no tengo ni... Tarlipes, olvídate, todavía estoy con ganas de no retomar el ritmo habitual, no tengo ganas de hacerlo y no lo voy a hacer. Ayer me imagino, hermosa tarde, ¿no? Entre medio de los piqueteros ahí cruzando la 9 de julio. Puf, no te puedo explicar. Usted que ama todas esas cuestiones, wow, y defiende. Sí, bueno, todas esas cuestiones, yo te digo, llegué a la oficina ayer en tacos altos, ¿no? Pero tenía ganas de quedarme a comer un choripán. O sea, el punto era ese. Tenía ganas de quedarme a comer un choripán. Sinceramente no tenía ganas de subir al edificio a encerrarme en una oficina y a meterme en la virtualidad de una computadora para disparar positivo. La cabeza. Claro, tenía ganas de sentarme ahí y decir, ¿y si me como un chori acá y me quedo acá? Yo creo que el primer paso es dejar de ser empleada. Totalmente. Y después ahí claro, y vas como sí, de a poquito, ¿no? Bueno, igual no me queda mucho, viste que la edad jubilatoria... ¿Te vas a morir, no? No, pero para jubilarme me quedan... Guarda el champán, guarda el champán. 8 años, olvídate. Y aparte, generalmente alguien va a sacar, yo sé que alguien va a sacar, che, no se quieren jubilar antes, porque la verdad nos rompen las pelotas ya acá en la oficina. Sí, yo, sí, ahora acá. Viene Milei que dijo que va a poner la jubilación a los 35 años. No, sí, sí, sí, si es que llega. Soñá, por favor, soñá. Ponele. Bueno, de entrada nomás, mandando un mensaje de saludos, el señor Ezequiel Núñez desde el otro lado, para usted. Ese, saludo de bienvenida. Tenemos que hablar, ese, gracias. Y nada, hay muchas cosas que tengo que consultarte sobre tu genialidad y sobre tus conocimientos sobre heavy metal y la historia del mismo aquí en la Argentina. Así nomás. Vamos a seguir presentando bandas. En enero salió un nuevo trabajo de la banda 72. Serían 72 Legions, un salvaje y visceral banda de death metal de Cleveland, Ohio. Esto llegó a nuestra casilla de correos. Este nombre, 72 Legiones, está sacado o basado en el mito de Ars Goetia. Ars Goetia, en latín, probablemente el arte de la brujería. Claro. Porque no es literal, ¿no? O sea, andás a ver quién escribió esto. A menudo, llamado simplemente Goetia. Es la primera sección del Grimorio del siglo XVII, Lemegueton Clavicula Salomonis, o la llave menor de Salomón. El texto contiene las descripciones de los 72 demonios que el rey Salomón dijo haber invocado y confinado en un recipiente de bronce sellado por símbolos mágicos, obligándolos a trabajar para él con sus propios rangos nobiliarios, reyes, príncipes, duques, condes, marqueses y presidentes, y sus propias legiones de demonios que comandaban en la batalla. Bueno, la elección del nombre por lo menos tiene onda. Ahora en lo musical traen Brutal Death Trash con elementos de black metal. Yo encontré mucho más de Trash Death que de Death Trash. Eso va de acuerdo al que escuche. Y aparte tienen una melodía bastante importante en sus composiciones. Bueno, todo esto es una mezcla... violenta de música, formados en el 2022 por Devon Virik en voz, Curran Murphy en guitarra. Curran Murphy pasó por Nevermore un par de años y otro par de años tocó en Annihilator también. La alineación se completa con Dan Gates en bajo, Robert Quaid en guitarra, Colton Seidler en batería. Lanzan un EP autoproducido en enero del 2023, 3 canciones con el nombre de 72 AP o EP. Y solo está para descarga digital, pero la copia que me enviaron del EP, lo recibí a mi casilla de correo, que recibí, contiene las 3 canciones originales en estudio, más 3 versiones demos en directo de otros 2 temas originales, y la versión demo en directo del tema 3, Matted Empathy. Bueno, la versión del Bandcamp solo tiene los 3 temas. Los planes de la banda, obviamente, es girar en el 2023, trabajar para un segundo álbum o un álbum full completo. Bueno, Curran Murphy está abocado a esos menesteres, tratando de conseguir un agente de giras, un tour manager responsable y un sello que se interese editarlos. Y no resolvía qué escuchar porque, bueno, primero elegí el tema que abre, más inclinado al death metal. El segundo tenía mucha melodía, que también estaba bueno para pasarlo. Y el tercer tema... Bueno, el tercer tema elegí, pero ya que tenemos los bonus en exclusiva, vamos a escuchar la versión demo live, o sea, tocado y grabado en directo en el estudio, del tercer tema que compone este EP de 72 Legions, o 72 Legions. El tema es Muted Empathy. We'll be right back. sin música. Seven Chichu Lesions, bueno, no sé, seguí contando lo que estabas contando. Lo que dale. Estaba contando, que estábamos transitando la Ruta 60 yendo para el Paso de San Francisco, planicie a 3.500 metros sobre el nivel del mar, montaña, nieve y esas cosas, no nieve acá abajo, sino allá en los picos, la Ruta de los 6.000, ¿no? Provincia de Catamarca. Pegamos una curva, el viento era tal que nos movía el auto y en una de esas vemos un edificio. Jamás en la vida me hubiera imaginado que ahí había un hotel de semejante envergadura, todos de vidrios y toda la historia, pero en el medio de la nada, ¿viste? Cuando decís, bueno, en un lugar en donde hay refugios para los montañistas, porque si te agarra la noche ahí, te morís de frío, congelado, mal, necesitás hasta los paradores. Qué bueno, igual, qué lindo paisaje, me gusta. No, increíble, increíble. Y pegamos la vuelta así, dijimos, bueno, si había una guita que gastar era ahí, y después íbamos a comer fideo, lo que sea, lo que restaba el viaje, no nos importaba. Y tipo 12 menos cuarto de la noche, vos sentías que el viento empujaba los vidrios y vibraba. El temblor fue fuerte, ya el vidrio no vibró del viento. Y se movió y yo sentí... Che, eso fue un temblor. Y la lámpara, ¿no? Claro, no fue fuerte, pero era distinto que la vibración que produce el viento con los vidrios y esas cuestiones. El otro día nos enteramos que había habido un temblor de... Un sismo de 4 y pico ahí en San Juan. No, en Catamarca, un poco más, con epicentro un poco más alejado donde estábamos. Pero bueno, nada, no me pasó nunca y viste que no es la primera vez que voy a esa zona. Sentí el que hubo acá en Buenos Aires hace no mucho... Pero eso estuvo buenísimo, o sea, salvando las distancias. Bien, son experiencias. Fue leve, pero... Claro, salvando las distancias. Creo que si me agarra eso en el medio de la montaña, seguro. En la ruta, me voy a querer pegar un tiro. Pero fue una cosa muy loca. No, es diferente a todo. Eso es diferente. Yo estuve en un simulador de sismos. ¿Ah, sí? Contá. No, un simulador de sismos. En Tecnópolis había un simulador de sismos. Qué loco. Y nada, se te mueve el piso, se mueve la pared, se mueve el techo, se mueve todo, entonces... Es como que estés arriba de una alfombra y te tiran la alfombra y perdés el equilibrio. Depende de la intensidad también. No, pero lo loco es que aparte de que se movía todo eso, claro, o sea, aparte de que se movía y vos podías decir, bueno, sí, se está moviendo y es un sismo, sentís el rugido como si fuera una explosión. La tierra se mueve y produce sonidos. Sentís el rugido, sentís como si se estuviera cayendo un edificio. Una cosa. Al moverse las placas producen sonidos. Claro, o sea, lo que más me dio pavor fue el estruendo, no el movimiento, porque en verdad era poquito el estruendo que hizo. Vos sabés que estás en el medio de la montaña, que no va a haber una bomba, que no hay un choque, que no hay un ruido posible. A menos que haya un sismo. Claro. O sea, literal, a menos que haya un sismo. Saliste, recontracagás de frío a la noche, escuchás el viento, pero no escuchás nada más allá de otras cosas. Pero un ruido semejante es porque algo grande pasó. Es como una, no explosión, sino implosión. Exacto, hacia adentro. Es como una implosión. Fue muy loco, sí. Es un sonido muy particular. Eso fue lo que me dio como una especie de vacío en el vientre, en el centro del estómago. Sí, lo un que poco popularmente se denomina cagazo. Literal. Literal, vos no te rías. Vos no te rías, que vos estabas ahí, vos ni lo sentiste, nada. Así. Y bueno, al otro día el gordo me dice, mira, sí, tenías razón, hubo un sismo. ¿Viste que te dije? Una cosa muy loca. Bueno, esas cosas. Ahí es donde te querés ir a vivir, al centro de donde se producen los sismos. Sí, no, porque no, ahí no, es no, re natural, no, la gente está acostumbrada a los sismos. No están ahí arriba, en realidad, porque no hay más nada, no podés vivir ahí. No tenés una casa, más allá de las construcciones de los... Cuando construyen o carretera o hay una obra de gran envergadura, porque aparte esa es una ruta internacional a Chile. Entonces, si bien no tiene tránsito, la 7 es la que tiene el tránsito comercial y toda la historia, la 60 no tiene... Cuando van construyendo algo o hacen una obra grande, sí construyen como búnker o como casas en donde se quedan a vivir los trabajadores. Si no, nada, no te puedes ir. Claro. Así. De hecho, las chicos del hotel hacían ¿cuánto? 15 por 15, o sea, se renovaban cada 15 días. Sí. Los iban a buscar en una combi a Fiambalá y los levantaban 15 días ahí y los volvían a llevar a los 14 días. Claro, muy eso loco. Pasa como en Mendoza, en el centro de esquí, Las Leñas. Claro. En el sur, en el glaciar, donde también ahí trabajan por temporada, se quedan a dormir en el hotel y todo eso. Sí, sí, en están Penitentes, ahí en Uspallata, pasando Uspallata sobre las 7, también calculo que pasaba lo mismo, porque no es que te puedes ir en 2 horas a tu casa. Si bien no, pero hay un micro. La zona es zona de sísmica, así que es normal. Bueno, tuviste la posibilidad de experimentarlo, algo sí, leve, sí. Pero eso debe ser moneda corriente. En el año un par de veces seguramente tiemblan esas zonas. Sí, y de hecho las construcciones, estuvimos averiguando porque, como les digo, fuera de joda y más allá del chiste, yo me quiero irme, no a vivir definitivamente, pero es un lugar en donde quiero tener un espacio para estar. Ya se está achicando, ¿viste? Es lo mismo vivir que ir de vacaciones. Qué malos que son, Dios. Puchimbol. Todas las construcciones allá, al menos en Potrerillos, en Uspallata, en toda esa zona, y este viaje fue justamente agarrando rutas que bordean la cordillera hasta Catamarca, todas las construcciones tienen como esa base antisísmica abajo. Sí, sí, por no se construyen así, por nomás. Norma se tiene por que norma así, se construye claro. Así, construya lo que construya. Abajo y arriba, exacto. Entonces hace que eso sostenga la estructura. Pongas un container, pongas una cabaña, pongas lo que miércoles sí, pongas. Tiene que ser antisísmico. Sí, sí, totalmente. Porque, bueno, San Juan tiene la experiencia de haber desaparecido una ciudad. Totalmente. Con un señor terremoto, no temblor o no era sismo, fue un terremoto. Sí, conocíamos San Juan ya desde otro lugar y viendo, yendo al Parque Chigualasto, vimos. En San Juan se puede apreciar, pero muy claramente, el choque de las placas. Y vos ves. Y la cordillera es un choque de placas. Sí, ya y está. De hecho, en el Parque el Leoncito, en donde está el telescopio ese, que es un centro astronómico, sí. Y toda la historia, no nos quedamos ahí porque por pelotudos, porque no, nos olvidamos de hacer una reserva y toda la historia. Ahí hay como una especie de desierto, como hay un espacio blanco. Que nos comentaba que cuando se levantó la cordillera, eso fue parte del océano, parte del agua quedó estancada ahí. Y es todo un... Ahí inclusive se hacen pruebas de estas velas que tienen, les ponen motor y hacen velocidad. Yo no me sale el nombre ahora, pero bueno, es como... Es para ir a picar. Sí, son ir a picar. Son es como el Windsor, pero sobre ruedas. Claro. Pero no es una tabla, sino es un... Una vela. Es como no, una pero vela. Rueda sobre una especie de triciclo. Son dos ruedas atrás, una adelante, una estructura de caño, y el que maneja levanta velocidades, pero importantes, muy importantes. Y otra de las cosas que nos pasó también es que pudimos apreciar por qué al Valle de la Luna le dicen, más allá del que te lo cuenten, el Valle de la Luna, por el color de la tierra y por la manera del terreno y por las formas. Pero vos sabes que esta fue una luna, una de las lunas más grandes del año, y nos tocó en Fiambalá. De verdad, apagando las luces del auto, apagando absolutamente todo, el ojo se acostumbra y es de día. No, yo he caminado. Es de día. Yo caminé el campo con luna llena y. No, tremendo. No necesitas linterna. No necesitas con una nada. Una luna llena normal y que no haya nubes, sí, sí. Caminas tranquilamente, es impresionante. Bueno, el día del eclipse vos estabas haciendo diablo, yo estaba hablando desde ya de Fiambalá, la luna era tremenda, era. Pero. Y no se veía el eclipse acá en la Argentina, sucedió en otra parte, en otro hemisferio del sí. Planeta, pero esa luna fue increíble. Tremenda. Bueno, tengo mensajes, ¿sí? ¿Cómo no? Paulus dice, hola amigos, ya me abro una cerveza negra y los escucho hasta el final. Perfecto. Hola Ale, dice. Hola Paulus, hola. ¿Cómo estás? Te está dando la bienvenida, Paulus, al super. También tengo mensaje, Fabián KCB dice saludos y buen provecho, y pone otro mensaje la misma persona, conviden una porción. ¿De pizza? No. De empanadas. Bueno, y de esta manera cerramos el bloque Conociendo a la Argentina, que acá iba a haber un tema folclórico de fondo, pero el operador se le quedó ahí trancado el vinilo. ¿Qué vas a poner? Un tema folclórico, mientras vos hablabas de la patria, bueno. Escuchábamos los El país que no miramos, ¿viste? Claro, la aventura del hombre. Próximos episodios, anécdotas del interior del país. Anécdotas del interior del país, tengo un montón para contar, así que... Podríamos decir que el miércoles también hubo un temblor, un sismo, porque la verdad que fue algo espectacular la experiencia que vivimos los Thrashers con la presentación de Whiplash, esta banda de New Jersey, que tocó en Uniclub. Fue un evento, una banda, primero es una banda de culto, digamos de tercera o cuarta línea, que tiene un álbum glorioso que quedó para la historia. No pudieron superarlo ellos mismos ese trabajo, entonces es como un hito ese, el antes, el después. No es Testament, no es Exodus, no es Overkill, es Whiplash, es diferente. Y toda la magia de la banda está en manos de Tony Portaro, su guitarrista y vocalista, que era el compositor de toda la música y las letras. Por lo menos en el primer álbum que venían a presentar, el Power and Pain, o la excusa era presentar el Power and Pain, un álbum que salió en el año 86. Y bueno, para la fecha habían cuatro bandas soportes, tres bandas locales y una de Colombia. La banda colombiana Perpetua Warfare, al sumarse al tour de Whiplash, le denominaron entonces Power and Warfare. El promotor o el tour manager le puso ese título. Y bueno, arrancó en Argentina, arrancó en Buenos Aires, arrancó en Uniclub la gira y después siguió al día siguiente en Chile, hoy están en Brasil y después no sé dónde, Colombia, después van a Colombia. El acto de apertura, ya lo habíamos presentado la semana pasada, Field and Night, que estuvimos acá charlando sí. con ellos, después estuvo Pucará, banda... banda Trash, Frantic también, que es un tremendo exponente del thrash metal, bastante original, canta su baterista así como Exciter. Presentaron temas nuevos, los Pucará, los Frantic. El tema nuevo que presentó Frantic me sonó muy a lo que en la vena de los Raven, la banda inglesa, muy bueno. Sí, sí, Frantic, que fue una de las bandas que estuvo también en la fecha que fuimos a ver nosotros de... Sí, cuando fuimos a San Justo, que tocó Artillery, también ahí se presentó Frantic. Sí, sí. Después el turno de los colombianos, que ya habían pasado por acá hace, no sé si 8 años, creo. Toda una alegría, tanto los colombianos y el turno de Whiplash. También ellos así como sorprendidos, porque tengan en cuenta que esta banda no toca más que para 50 o 60 personas en Estados Unidos. Son bandas que tocan en pubs, en lugares chicos, a menos que vayan a tocar un festival. Entonces de repente el Uniclub, de repente en el horario que ellos tocaron, digamos que estaba bastante lleno, y se sorprendieron por la respuesta, la calidez de la gente, como somos el mejor público del mundo y bla bla bla bla bla bla. Oleo, oleo, oleo, oleo, oleo, oleo, que a ver si renuevan los cantitos, muchachos. Y bueno, todos felices, y sobre todo cuando tocaron los temas clásicos del Power and Pain, también tocaron de su segundo álbum y Insult Injury y Ticking to Mayhem, y también tocaron uno del tienen un single grabado los Whiplash con la nueva encarnación, y hicieron un tema de ahí también. Del Trashback también hicieron un tema, pero bueno, en definitiva lo que demostraron de que viejos son los trapos, claro. y esta formación está súper aceitada, ajustada, se ve que ensayaron bastante, tienen bateristas itinerantes, depende de los que puedan acompañar a la banda. Este que vino ahora es un sesionista. Según estuve leyendo, tiene grabado como, no sé, 200 discos con diferentes músicos, participaciones, wow. y demás. El bajista tiene una banda, que ahora no me acuerdo el nombre, que la escuché y está buena. Pero lo importante que se presentaron, la convocatoria fue más que aceptable. en una producción que estuvo ahí en el, caminando por el filo de la navaja, casi a punto de cancelarse. Se bajó uno de los productores asociados y bueno, otros que no tenían que hacerse cargo se tuvieron que hacer cargo. Y menos mal que salió todo bien, porque si no estarían empalados hoy en Plaza de Mayo o sentados arriba del obelisco. Sí, justamente. Tratando de sobrepasar la desgracia, que no sucedió, pero para alegría de los Thrashers, los viejitos Thrashers, estábamos ahí con Pipa, una sonrisa que creo que todavía debe tener, y los pibes nuevos que había que explicarles, chicos, te pegó una patada en la espalda, pero bueno, eso se llama poco, no pasa nada. Sí, la generación de cristal, ¿viste? Nada, uy, ay, perdón, sí, necesito más espacio, viejo. Bueno nada. Whiplash se presentó en Buenos Aires, aflojando. Espero que esta formación pueda grabar un nuevo álbum si recurren al cajoncito ese donde dejaron esos cassettes grabados. De esas composiciones viejas, no digan nada que son composiciones viejas, refrítenla y saquen un disco. Vamos a escuchar un tema del Power and Pain, el tema con el que abre el show Whiplash, el tema con el que abrió acá en Buenos Aires. Esto es Last Man Alive, esto es Whiplash. Sin música. Bueno, para repasar o sintetizar lo que fue la presentación de Whiplash, saldo positivo, impresionante descarga sonora de estos, descarga trágica de esta banda que más o menos, digamos, podríamos ya denominarlo, que marcó un camino dentro de lo que es el thrash metal, un camino más, un camino nuevo, porque ya, como mencioné antes, no era Testament, no era Slayer, no era Overkill, no era Anthrax, era Whiplash, son Whiplash. Y también agradecer a la producción, Almas de Acero, que nos invitó gentilmente a participar. Y bueno, menos mal que salió todo bien, porque esto significa que puede haber o pueden seguir en la producción de shows y demás con como Almas de Acero Producciones. También a toda la gente que se acercó a colaborar con Luis, yo se lo dije porque estuvimos hablando justamente hoy. La gente a Luis lo ayuda porque lo quiere, y Luis es una buena persona y se merece todo el apoyo, así que eso me alegra doblemente también. Yo no he escuchado, lo que pasa es que yo sé que no le gusta que lo adulen y toda la cuestión, pero no he escuchado nadie en el medio que hable una sola palabra o que tenga una diferencia con Luis. Más allá inclusive de que pueda o no tener la misma opinión que vos y toda la cuestión, es un buen tipo. Y es un buen tipo, y además es un tipo que habla con autoridad. Vos lo escuchás no solamente porque tiene pasión por lo que hace, sino que además sabe y viene caminando la escena desde que era así de chiquitito, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora es igual de chiquitito. Claro, sí. Pero con mucho más camino encima. Sí. Entonces, le tenés todo el respeto del mundo. Y no creo que haya nadie que. Bueno, que yo sí tengo algunas cosas malas para hablar, bueno, de Luis. Pero esas cosas ya. Estábamos con Walter Riot y íbamos a ir a tomar cerveza y el señor se fue con una señorita. Eso no se hace. Perdón, y que, eso no se hace. Claro, no, porque si vos no hubieras estado con Walter Riot, no, y te hubiera no pasado hace la misma situación. Pero tuve que fumar al amigo yo y tomarme la cerveza con él. Claro, pero te hubieras quedado. No se hace. A mí me dijo otra cosa, me dijo, estuve trabajando hasta altas horas de la noche. ¿Y ustedes qué saben si no fue a trabajar? ¿Por qué lo están condenando de esa manera? ¿Por qué lo están condenando de esa manera, Luis? ¿Qué onda con ustedes? ¿Tuvo que vender su cuerpo? Pues el culo nunca sabe, qué sé yo. Andás a ver cómo vino la negociación de Whiplash. No, yo lo que tengo para agregar para el del show, en principio, que todo lo que dice Richard suscribo, pero de parte de la organización laburó muy a conciencia, muy preocupado por un montón de detalles. Uh-huh. Nosotros desde Mixtape le estuvimos dando una mano. Sí. Pero sé que se preocupaba por cada uno de los detalles, y eso lo valoraron mucho las dos bandas. Digamos, yo lo estuve ayudando a Luis y pude subir al hablar con los músicos, y tanto los colombianos como Whiplash estaban recontra agradecidos de la producción, y que se tuvo en cuenta desde la toalla que tenía que estar en el escenario, claro, hasta el tipo de cerveza que tomaban, hasta la comida, qué tipo de comida, digamos, por todo, más allá de que el sonido funcionó bien, digamos, sí, de, sí, sí, todo lo que se pudo ver, los pero problemas que surgieron se solucionaron ahí. Lo que la no marcha, pudo ver el público, estaban recontra contentos, por lo menos las dos bandas internacionales. Sí, bueno, sí, pero sí, eso habla de la mano de un tipo como Luis, que en definitiva, nada, es lo que acabo de decir, viene caminando la escena, y viene caminando la escena no solamente de bandas grandes, o sea, viene viendo ese tipo de detalles. No es la primera vez que Luis produce un show, y la verdad es que todos los shows que ha producido siempre ha tenido éxito y siempre ha tenido colaboración de todo el mundo. Lo que ha sucedido y ha estado fuera de sus manos lo ha solucionado, y lo que no ha pedido disculpas, pero siempre de una manera muy, pero muy profesional. Sí. Muy profesional, así, felicitaciones. Bueno, no lo inflemos tanto, porque mañana se cae, ¿viste? Y le vamos a tener que caer, claro, encima. No me vas a decir que se va a agrandar Luis, porque... Por eso. ¿Lo viste alguna vez agrandado? Dejalo así. No, de hecho te dice, hola, si qué no sé yo. Salta. No, loco. No volvió más a Salta, es verdad. Y no lo vamos a dejar que vuelva a Salta, así de una. No lo vamos a dejar. Bueno, ahora me toca a mí, después de un mes que no hago esto, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. La otra vez estábamos hablando sobre bandas de thrash metal griegas, así que hoy elegí dos. ¿La otra vez cuándo? La otra vez hace como 3 meses atrás, más o menos. Una de esas veces que yo vine a hacer el programa. Los muchachos de Suicidal Angels, Ángeles Suicidas es la traducción. Es una banda griega de thrash formada en el 2001 en Atenas por el guitarrista y vocalista y compositor principal Nick Melisourgos. ¿Viste vos que tenés problema con las pronunciaciones de los Finlandia, noruegos? De, si yo estoy con los griegos para la miércoles. Esta banda tiene 7 álbumes desde el día de que arrancaron hasta el día de hoy. Tiene muy bien pisada la escena de su país. Los miembros actuales son, así como acabo de decir, Nick Melisourgos en voz, guitarra principal y rítmica, Orfea Tsotsopoulos en batería, Ángel Leilakis en el bajo y Gus Drax en guitarra principal. Han tenido bastante movimiento de músicos. Su discografía, como bien dije antes, está compuesta por 6 álbumes de estudio y algunas recopilaciones en vivo. Tiene 2 EP, 3 demos. Así que no les voy a hablar mucho más de estos muchachos que han compartido el escenario con Exodus, con Dead, con Dead Angel, con Sodom. Nada, tienen bastante gira europea. Así que los voy a dejar con Apocatilosis. Diabolus in Musica. Pues igual vamos a hacer un compilado de... Hay un montón de bandas dentro de la escena griega que le hacen honor al thrash de la vieja escuela y de la bahía. Y la verdad que suenan bastante bien. Y calculo que por estar en Grecia tienen mucho más acceso que las latinas y han girado con bandas de gran talante, ¿no? Bueno, vos sos más conocido que yo en esas cuestiones, pero en definitiva... ¿Estás inserto en Europa? Sí. Fuera de, sos un país satélite. Sí, pero de todas maneras estas España bandas... España le cuesta por el idioma y Grecia... Pero sin embargo estos tipos se han adaptado bastantes y dentro sí, de dentro de hacen, Europa, claro, hacen y cómo lo hacen. Por eso te digo, o sea, es una escena que ha captado bastante bien y es bastante fiel a ese trash de la vieja escuela. Más allá de las voces que hay como un... lo charlábamos antes de que me fuera, hace un mes atrás más o menos. Claro, que las voces por ahí de las nuevas bandas de trash, si bien tratan de ser fieles a esa vieja escuela, son más ásperas. Así son menos clásicas, pero así todo, estos tipos tienen un montón de bandas. Encontré, pero muchas griegas, muchas. Así que en algún momento vamos levantás a hacer una algún... piedra en cualquier parte del mundo y tenés una banda detrás. Una banda atrás, de ahí a que se destaque, claro, o que bueno, sea diferente, sí, ahí estamos. O que sea de esas que salen de la máquina de hacer chorizo, es ahí está el punto importante donde las bandas tienen no deben hacer diferencia. Y sí. Porque si no más de lo mismo. Sí, igual más de lo mismo, si el más de lo mismo está bien hecho, la historia es otra, porque estas bandas tienen como y le rinden un pero tributo al clásico. O sea, un disco de más de lo mismo, ¿cuántos temas puedes escuchar? El primero, bueno, el primero siempre está puesto especialmente para que vos te enganches. Sí, como todas las bandas. Como todas las bandas. Después el resto vas viendo qué hacen. Pero el primer tema el primer sencillo es con el que ataca a todo el mundo. Es así, es regla. Overkill sacó este año un nuevo trabajo y lo escuchaste de punta a punta y es un muy buen disco. Pero es Overkill dentro de lo que ellos hacen. Claro. Está re bien grabado, obviamente. Está re bien tocado, obviamente. Quizás no sea tan rápido, quizás no sea tan esto, tan aquello, pero es Overkill y se disfruta ese disco. Y sí. No así esa caquita amarilla que sacó Metallica, que aburrido al primer... ¿Qué cosa? Perdón, a la mitad del primer perdón, tema. A la mitad sorry, del primer discúlpenme, tema. Discúlpenme. Parece que me hubiera tomado un Alplax. Claro, sinceramente, está todo bien con Metallica. Y está todo bien. No me agradó. No, literalmente, no me agradó ni un poco. Ni un poco, ¿eh? Por fin invocamos una. No, me agradó, pero ni nada, de nada, me pareció una cosa insulsa. Tenés que escucharlo con mucha buena leche 15 sí, veces el álbum para decir... No, qué sé yo. Bueno, lo que sí podría decir... Lo que pasa decir, es que vos esperás de Metallica otra cosa. Sí, entonces, obviamente. ¿Viste? Y obviamente, sacan esas cosas la si sorpresa, prefiero escuchar. La sorpresa ya está, listo. No hay más sorpresa con Metallica, no puedes esperar. A menos que el redoblante suene, no sé, como... con un sonido extraño, como ya intentaron, ya lo probaron eso. Sí, pero hay bandas del talante de Metallica que se han reinventado y vos decís, uy, che, mirá lo sí, que igual sacaron, eso, puta no sé. Para mí tienen un template, una plantilla donde van poniendo los instrumentos, van mezclando bueno, y no claro, sé bueno. cuánta sí, sangre sí. le ponen a... Por lo menos lo poco que escuché yo de lo nuevo de Metallica me suena a eso. Lo mismo, bueno, pero hubieran hecho una cosa digna como hizo Scorpions, que sacó un álbum. Es verdad, un discazo. Scorpions es un discazo sí. Y vos escuchás el disco completo y encontrás los primeros seis discos de Scorpion. Sí, pero igual están tienen, ahí pero tienen, con pasaje, digamos, ¿no? Tienen reminiscencia, claro. Pero no es lo mismo. No, Metallica bueno, me a suena eso me refiero una plantilla. Con, exacto, a eso inteligencia me refiero. Artificial usaron los Metallica. Pero sí, en definitiva. Que no sí. es la de ellos, exactamente. Claro, claro. Deberían usar la inteligencia de ellos. No, aburridísimo al máximo. Obviamente nosotros porque somos detractores de la vida, yo por lo menos. Pero no, el fan de Metallica, ese de Cristal, que se queja porque le pegaron una patada en la espalda en el pogo de Whiplash, ama ese disco, seguramente, ¿viste? ahí está todo dicho, basta. Alguien vamos se quejó de eso, tema. Yo no lo sabía. Lo ahora, dije después, porque, ahora te cuento. Lo ahora dije te cuento. Porque me imaginé que algún no, salame, no, no, que ahora, alguna persona... Ahora te cuento, me involucré en una situación que después me causaba, me reía yo solo. ¿En serio? Sí, sí, sí. No. Recordando entonces al queridísimo Ronnie James Dio, súper recomendable la película, yo fui a verla al cine, búsquenla en internet, ya está con subtítulos, es una película que te llega al corazón, te llega a las tripas y si, mirala en pantalla gigante y con a todo volumen. Y recordamos, ¿no?, que él nació el 10 de julio de 1942 y el 16 de mayo del 2010 a la raíz de un cáncer de estómago, el dragón lo venció. Y por eso no sé la idea de quién fue, no leí, no tengo ni idea de por qué, pero me parece interesante y está bueno que sea el día del heavy metal, la semana del heavy metal. Tendríamos que andar todo de cuero esa totalmente semana. Totalmente esa semana. Bien, vamos con perdón, una banda más que llegó a nuestro correo. Mian Green es una banda de Stoner Doom, tres miembros. Un trío para fans de bandas como Sleep, Widether, Windhand y Acid King, armados con equipos de guitarra y bajo mucho más grandes de lo necesario para tocar en locales pequeños. Su tono y energía son una fuerza a tener en cuenta en la comunidad musical del oeste de Carolina del Norte, formados por Jake Helms en guitarra y voz, Alex Weirbach al bajo, James Matthews a la batería. Con su primer álbum, un álbum larga duración, arrancaron así de una, consiste en canciones escritas en su primer año de formación, así que estaban súper inspirados y escribieron este álbum para transmitir una mirada despojada y desnuda a través del sonido o de los sonidos del sludge, el stoner y el doom metal, basándose en gran medida en el tono de un tren de carga lento, como el tempo de la mayoría de sus canciones, donde aportan su propio toque en el género, con unas guitarras que parece que te aplastan o te sacuden contra la pared, percusiones contundentes y voces gruñonas. Este álbum es un primer vistazo a las raíces y a la inspiración de Mian Green. Desde Mian Green, su autotitulado álbum debut, los descubrimos con el tema Crow. We'll be right back. Bueno, y nuevamente le vamos a agradecer a la gente de Metal Devastation Record por habernos enviado otra de sus gacetillas que acabamos. Voy a levantar el guante de una de ellas con la banda Wither Heart, porque ha sacado un nuevo EP en su carrera. Es una banda bastante vieja, así que vamos a hablar un poco de ellos. Según ellos, tras el éxito regional e internacional de su tercer EP, LP River Empire, Witherhead volvió a estudio para grabar su siguiente EP, Rape of Eden, con la ayuda de la tutoría profesional ni más ni menos que de Annabel Iratni, que es ex Cradle of Filth. La banda tiene ahora un enfoque mucho más directo de su música, abandonando algunos de los elementos progresivos más largos en favor de explosiones y rabia que despertarán hasta los muertos, según sus propias palabras. Cada canción de Rape of Eden reflexiona sobre una planta diferente, así como lo escucharon, plantas, y cómo destruirá el cuerpo y el alma humanos. Esto es relevante para el tema del ecocentrismo, un punto de vista que se centra en la ecósfera más que en la biosfera. El EP también incluye la segunda versión de Witherhead, una versión instrumental de la canción japonesa Sakura. Se eligió por el hecho de que Sakura, cerezo en flor, es una planta nacional no oficial en Japón que también simboliza el renacimiento. Estos muchachos, mientras escribían y grababan Rape of Eden, reclutaron al baterista Nathan Manuel y rápidamente volvieron a los circuitos de los conciertos, lo que concluyó en el 2022 con una actuación de ellos para abrir en Quebec para la banda de black metal ni más ni menos que Necronomicon. Rape of Eden demuestra que aunque Witherhead sean leyenda, veteranos en sus mercados, no muestran signos de desaceleración en un futuro imprevisible. Estos chicos tienen Speak No Evil en el 2013, que es un EP, Curse of Summer 2015, Resentment en el 2016, Riverbed Empire 2020 y ahora con su nuevo trabajo en el 2023, que es solo una muestra, Rape of Eden. Y ese es el tema que vamos a escuchar. Dame el aire porque ya, acá, ya me estás peleando, viejo. Sí, sí, ¿en serio? Bueno, pero déjame presentar esto y te la sigo. Dale. Mirá que no te la voy a dejar pasar, te aviso. No. Vos me estabas preguntando hace un tiempo atrás. Sí, quiero saber qué pasó. ¿Por qué? No. Pero ¿por qué iba a pasar tal tema de una banda, no? Sí, claro. Bueno, no sé, no hay una explicación. Esto es así, sale natural, ¿viste? Te lo pregunté porque me gusta mucho esa banda. Bueno, cada vez que paso la banda me hacen la misma pregunta. Sí, claro, porque me gusta. Entonces, ahora quiero linkear dos temas que son de dos bandas totalmente diferentes, de dos épocas diferentes, de dos décadas diferentes, pero están unidas por el vocalista, el que canta en estos dos temas. En uno participa como invitado y en el otro graba las voces de todo el álbum completo. Por ejemplo, la banda es una banda canadiense, se llama No Man's No. No Man's No, o porque lo escriben a veces separado o a veces junto, No Man's No. Esta banda es una banda canadiense de punk rock formada en la ciudad de Victoria, Columbia Británica. Y luego se reubicaron en Vancouver, formados en 1979 por los hermanos Rob y John Wright. Y citan a esta banda, No Man's No, como una influencia que ayudó a formar géneros como el mat rock o el emo mat o emo rock. Esas deformaciones que surgen a raíz de tal o cual estilo. Esta banda publicó 11 álbumes en toda su carrera. Y tiene en estos 11 trabajos un álbum con la colaboración de Yelo Biafra, donde él canta y participa en las composiciones, así como numerosos EP y sencillos. Bueno, el álbum en cuestión es The Sky Falling and I Want My Mommy. Esto es grabado por Yelo Biafra en la voz junto a No Man's No en el año 1991. El proyecto surge después de que No Man's No y Biafra colaboraran en la canción Falling Space Junk, Old de Anchovite, para la banda sonora de la película clandestina Terminal City Ricochet. La canción principal es una nueva grabación de Falling Space Junk con letra modificada después en el álbum. Yelo escribió la letra, también de Bruce Diary, desde la perspectiva de su personaje de Ricochet, Bruce Cottle, pero lo hizo después del lanzamiento de la película, por lo que la canción solo aparece en este álbum. Vamos a escuchar de este trabajo de No Man's No, que es uno de mis favoritos de principios de la década de los 90, que escuché hasta el hartazgo, ¿no? Porque todavía lo sigo escuchando y lo sigo disfrutando. Es un disco impresionante y es un disco que tiene muchos temas. O sea, elegir un tema para decir característica de No Man's No, no sé, hay temas de 8 minutos que incluyen saxos, arreglos así de vientos, y tiene temas que son puro Dead Kennedys, obviamente. Ajá. Ya se darán cuenta que habré elegido, y a este tema le vamos a pegar uno de Ministry, de su último trabajo, Moral Higiene, como higiene moral, que salió en octubre del 2021, donde tenemos a Don Yelo Biafra colaborando en las voces en el tema Sabotage is Sex. Lo que tenemos aquí es como una reunión del ART, ese proyecto que en el 88 hicieron Al Jourgensen y Biafra, más Paul Welker en el bajo, y el batero de por entonces, que a propósito ya compusieron o estaban componiendo, o era la idea de sacar un nuevo material del ART 2023 o 2024. Hardcore industrial. Así que escuchamos primero a No Man's No con el tema Jesús era un terrorista, y le pegamos Ministry con el tema de Ministry, Sabotage is Sex. Sin música. We'll be right back. No Means No, en primer término, con Jesus Was a Terrorist. Jesús era un terrorista. Y pegado a Ministries, Sabotage y Sex. Los dos temas cantados por Jero Biafra. En el caso de No Means No, canta todo el álbum. Tremendo, tremendo disco de No Means No. El cielo se está cayendo y estoy buscando a mi mamá. Y el disco de Ministry también está muy bueno, como que levantó la puntería en los últimos dos trabajos, este último y el anterior. Totalmente recomendable para aquellos que gustan de un poco de metal industrializado. Y me gustó mucho la noticia, o me interesó, de saber de que el ARP puede llegar a sacar un nuevo trabajo. Bien, recordando al viejo Don Jenny Rimes Dio, por acá hay algo de data. La primera banda de Ronnie James Dio fue The Vegas Kings, formada en 1957. Los Vegas Kings pronto cambiaron su nombre a Ronnie and the Ramblers, o Rumblers. Luego cambiaron nuevamente a Ronnie and the Red Caps. Luego a Ronnie and the Prophets. Esta banda, la primera banda en la que estuvo Ronnie James Dio, se disolvió en 1967, cuando yo estaba naciendo, después de lanzar muchos sencillos y un álbum de larga duración. No, claro. Bueno, claro. Esto por no chequear lo que uno lee. No, bueno, estoy delatando miedo. No importa, dejémoslo. Un fucking viejo choto que quiere matar a la generación de cristal. Maricones. No, bueno, a mí igual vos no querés comentarlo, a mí me interesaría súper comentarle. Conté una anécdota. Pero contala a grandes rasgos, pero no. Porque está bueno decirles, che, loco, si vas a ver una banda de metal, ¿conocés lo que es el pogo? ¿Tenés idea de lo que sucede en un recital de heavy metal en cualquier parte del mundo? Pero el heavy metal, nada. Dentro de todas sus variantes, tiene diferentes maneras de manifestarse cuando físicamente lo estás disfrutando, ¿no? Sí, sí. Los thrashers suelen mover sus pelos largos de arriba hacia abajo a la cabeza o en modo ventilador. Sí, sí. Después también suelen subirse al escenario, stage diving, y saltan. Exacto. Y pisan el retorno o los cables que después te putean los músicos, le desenchufas todo y te tiras al público donde te reciben. Sí, sí. Gente también eufórica y todo bien, todos divirtiéndose. Y por algún ejemplo, músico. Los colombianos hicieron el Wall of Death, hicieron separar al público y en el inicio de una canción se enfrenta público con público. Bueno, algo que se popularizó en los grandes festivales. Sí, sí. Y hay imágenes de los Wall of Death, no sé, de Exodus, hecho en festivales como, no sé si el Wacken. Como Wall, en el Wacken, donde por ejemplo. Hay muchísima gente y es muy divertido verlo desde casa sentado mientras me tomo una cerveza, ¿no? Yo, perdón, ¿no? Sí. Que ya que estamos hablando del pogo, yo soy más del público panroquero. Lo que noté que el público trayero es como que van como tipo un coinor, van como me pareció muy parecido en el sentido de las agujas del reloj, muy parecido a un recital de la Mona Jiménez, pero más agresivo. Viste que la Mona Jiménez van como bailando en rondita, estos se van pegando, pero no tuve el gusto. En ronda, como la samba, dice usted. Así rondeando, pero nada más que todos juntos, todos así. Claro, pero van como girando. Claro. Y yo, por ejemplo, del pan rock es como que vamos todos al medio y ahí empezás el quilombo y después te separás. O, por ejemplo, sí, también Divididos, esa onda. Sí, sí, bueno, Divididos. Cielito Lindo fue la muestra en el último recital. El famoso Snipe It es eso, es el giro. Ah, por eso. Claro, de ahí viene el Snipe It y también, no sé, no tengo registrado cuándo comenzó, pero... Pero eso me llamó la atención. Pero acá no era muy popular en los 90 hacerlo de esa manera. Acá siempre fue todos contra todos. Eso, el pogo de saltar y empujarse, que viene del punk, que viene del punk tradicional de finales de los 70, pero era saltando en el lugar y quizás hasta sin agresividad. Sí, moviéndose así. Yo creo que cualquier pogo es sin agresividad, es disfrutando la música con otro... Yo no he visto no he visto jamás en un pogo que alguien se caiga y no lo levanten. De hecho, obvio. Es una de las características que tiene los mosh. Es una de las características que tienen los mosh y que tienen estas cosas que, sí, se matan a golpes y qué sé yo, pero donde alguien se cayó está desvalido, la gente para y los levanta y eso es nada. No es un menor detalle. Hace poco tiempo, la semana pasada o la anterior, tocó la banda brasileña Violator en Chile, en Santiago. Sí. Y hay una postal de fin de show, todo el público arriba del escenario, porque invitan ellos, es un como un rito, sí, que también lo hacen los Exploited, cuando sí, cierran sí, su totalmente. Show, sí, todo el mundo arriba del escenario, que se agarran la cabeza a lo de técnica, porque primero le chorean los micrófonos, le rompen todo, bueno. Está todo pago. Al margen, todo armado, ¿no? Para eso, claro. Al margen. Este, obviamente. Y nada, son formas, modos, pero la violencia en sí, la violencia musical, y la exteriorizás de alguna manera. La primera vez que yo vi a Slayer en vivo, cuando vino en el Monstruo Rock, en la cancha de River, sí, que era el festival donde tocó Black Sabbath, que iba a venir Manowar y no vino, fue también una descarga de violencia impresionante. Había unos seres humanos que nunca había visto tan grandes, en cuero, parados así, tirando piñas, y te da como un vértigo, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, sí, pero parece sí, que bueno, pero vos sabés que vas a esos lugares y te atenés a las consecuencias de ese tipo de, claro, situaciones. A es mí, como que vayas al parque de diversiones y entres en el tren fantasma. ¡Ay, salió el! ¡Ay, mirá, me asusté! ¿Vas a eso? Salió el esqueleto y me asustó. Además, yo creo que hay espacios para cada. Dentro del mismo recital. Sí. Está, claro. Si no querés meterte, y es respetuoso. Si no querés que alguien te meta, claro, una patada en la espalda, y soy específico. Viejo, correte, claro, subite, claro, a la escalera, dejate de joder, no seas de cristal. Y si no, para, no y si te pegan, no saltés para cagar a trompada al otro, porque claro, no, literal, pero tampoco llamé a tus amigos para, claro, pegar entre tres. Por eso tampoco. A tus amigos para pegarle entre tres, y porque mucho menos. Bueno, sabés si el otro tiene 15 amigos, vez, ¿viste? Pero, claro, hermano, ¿fuiste a ver heavy metal o fuiste a ver nada? Lo tuyo, de verdad, que después más que heavy metal. Otra situación. Cuando vos seas un viejo ñoño, ¿qué le vas a contar a tus nietos? Yo me acuerdo cuando fui a ver un club y me pegaron una patada en la espalda, qué bueno, qué bien que la pasé. Nada, claro, esa suena, ¿no? Pues yo cuando fui decir, a ver a Whiplash, tengo, viste, me pegaron así. Todos los puntos que tengo acá en la frente es porque cuando fui a ver a Agnostic Front en Halle, viste, sí, me caí, claro, claro, me partí la cabeza. De verdad, que es verdad, pero ni siquiera voy a tratar de cristal o de ñoño a quien se quejó de esa manera, sinceramente. Mucho más respeto por los grandes, que si no fuera por los grandes no hubiera sido a ver a Whiplash, de verdad. ¿En no, no, serio, no, pero flaco? Muy. Ahora entiendo el término de generación de cristal. Sí, no sé, claro. La pandemia y hizo no, trago. No, bueno, hizo trago. Pero te repito, mira, Richard, yo voy a ver recitales de hace bastante tiempo, no muchos, pero he ido a ver Monster Rock, he ido a ver River, qué sé yo, y toda la historia, yo soy primero mina y soy petiza. Fíjate lo que a mí me cuesta en ir allá adelante y empezar a saltar con todos los monos y toda la historia. Y soy mujer. Siempre nos ha costado bastante este tema de che, te manosean, te toquetean. Y nunca, jamás, jamás me sentí ni agredida, ni toqueteada, ni manoseada en un recital en donde había miles de personas. Entonces, dejémonos de hinchar las pelotas. Yo voy a eso. Si quiero que no me pase, que alguien no me roce, no, y que alguien no me retiras, toque, me corro un costado. Sí, ¿entendés? No jodas. No jodas, loco. Si no, anda a ver un recital. Bueno, los Soda ya se separaron, pero qué sé yo. Ni siquiera puedo decirte que vayas a ver uno de videos, porque el mosh que se armó con Cielito Mío el otro día fue, claro, increíble. Pero es histórico. Claro. Yo que sigo a Divididos desde hace, ¿entendés?, un montón. Entonces, dejémonos de romper las pelotas con el tema de la histeriqueada de ¡ay, me pegó! Porque aparte, esto te pasó vos el otro día, más allá de anécdota. Yo lo he visto en los últimos recitales. Nada, che, o te miran con cara, sí, de orto porque lo empujás. ¿Qué estás haciendo? Loco, me voy a colgar de tu espalda porque estoy hasta las pelotas apretada. Ahora, viendo una banda, gritando lo mismo que vos. ¿Qué me miras con ahora cara es de diferente orto? Antiguamente las bandas de black metal no eran tan expresivas, eran más como introspectivas, y uno veía el concierto cruzado de brazos con cara de malo así, entonces no había toda esa exteriorización que hay con los otros subgéneros, pero me sorprendí, por ejemplo, cuando fui a ver a Mayhem cantando el cantito de que le cantaban a Megadeth, y Mayhem es ideológicamente, digamos que está en la otra punta, ¿viste? Pero bueno, claro, globalización totalmente del orto, bueno, ¿no? Está todo bien. Pero digo, sean un poco más creativos con este tipo de cosas y menos... No, ya está, menos, ya está. No rompan las pelotas, porque porque aparte te cagan un recital, un salame. Te perdés dos temas al pedo por un boludo. Que se pone a discutir con vos. Me ha pasado en uno de los últimos recitales, me ha pasado que te miran con cara de orto porque los empujás. Cálmese, señor, me pone ese quiero. ¿Qué onda? Claro, que cálmese. No me calmo una mierda. Acá en el chat de YouTube dice, jaja, Pogo Coinor. Claro, no me calmo una miércoles. Viejo, voy a ver heavy metal y pasa por ahí. Y si vos no tenés empatía con el otro que está sintiendo lo mismo que vos, no sé qué carajo estás escuchando. Claro. Quédate en tu casa. Así de sencillo. No vayas a un festival. Bueno. Y después de haber hecho este descargo, no me la iba a aguantar. La iba a contar al aire porque la verdad me rompen las pelotas. No me iba a callar un carajo esas cosas. Se viene algo... Tengo ganas de escuchar Guajira. ¿Por qué tengo ganas de escuchar Guajira? Porque hoy leí la noticia de que estos muchachos vienen y tocan con Mastodon, ni más ni menos, en el Movistar Arena el 17 de noviembre. Así que espero que de alguna manera suceda y puede ir a verlos. Si elegí para que podamos sí, escuchar. Pagar la entrada y puedes ir a verlo. Sí, claro, bueno, siempre suceden cosas. Así que nada, vamos a escuchar un tema que está dentro del tercer álbum de esta banda que sacaron el 27 de septiembre del 2005, From Mars to Sirius, de Marte a Sirius. Vamos a escuchar Flying Whales. Diabolus in Musica. Buenísimo. Acá Pablux nos comenta en el chat de YouTube que es su álbum preferido de Guajira. Bueno, Pablux, espero que podamos ir a verlos entonces, porque yo esta vez no me los quiero perder. Es una banda que no conozco hace mucho, que la descubrí hace muy poquito, pero de verdad me rompió la cabeza y me tiene bastante loca. Durante mis vacaciones me escribió, y de hecho el mismo día que estaba yo saliendo al aire, el viernes pasado, no, el anterior, Martín Mito Espíritu, ¿lo tienen? Martín es uno de los integrantes y fundadores de Cranium, que es una banda histórica de Perú. Me habló por su nuevo proyecto y próximamente vamos a coordinar para hacerle una entrevista a sus integrantes. Él es uno de ellos también. Me hizo llegar el material de esta banda por medio de otra persona que viajó a Buenos Aires esta semana, así que se lo quiero recontra agradecer al aire. Gracias, Martín, gracias por la buena onda, gracias por el apoyo siempre. Richard te manda saludos. Gracias, cordiales. Así que bueno, nada, próximamente vamos a estar hablando de Titania, que es su nuevo proyecto. Espero tenerlos telefónicamente o en video a Tania, a él o a quien ellos decidan que pueda salir. En el momento que podamos concretar, y vamos a estar hablando de algunas cosas más también que vienen sucediendo en Latinoamérica con las mujeres dentro de la escena del metal. Bueno, ya nos estamos arrimando al final, pero vamos a pasar un tema, así lo presentamos bien rápido y sale Presentación Express. Los hermanos Cavalera regrabaron dos discos de los clásicos de Sepultura, el primer y segundo trabajo, Bestial Devastation y Morbid Vision, revisitados por Max e Igor Cavalera. Esto sale a través de Nuclear Blast, que ha fichado a Cavalera. Y bueno, ya está disponible y lo pueden escuchar en las redes. El primer tema, el Morbid Vision, el tema Morbid Vision del álbum Morbid Vision, es con sonido actual. Para mí el álbum original es histórico, así que eso es inamovible, no hay con qué darle, pero esta reversión es como que aire fresco, trae un poco de aire fresco a la actualidad, a la modernidad y todo eso. Y bueno, creo que Igor no se va a ir de tiempo, como se escucha que se va de tiempo en esos trabajos. Max comentó: a medida que nos hacemos más duros año tras año, a veces tienes que volver a donde todo empezó. Volvimos a grabar Bestial Devastation y Morbid Vision con el increíble sonido actual, pero con su espíritu crudo y atemporal. Eso sí, es muy cierto. El árbol refleja los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, el apocalíptico como el infierno. Apocalíptico como el infierno, también tenemos dos temas nuevos con riff de aquellos días recordados de memoria. Igor Cavalera reafirma: siempre sentí que las grabaciones de nuestros primeros trabajos no hacían justicia a la forma en la que interpretábamos las canciones, así que este es un momento muy especial en nuestras vidas en el que estamos muy orgullosos de mostrarlos a los verdaderos fans, nuestra verdadera representación de los increíbles discos Bestial Devastation y Morbid Vision, con una identidad visual demencial. Disfruten y nos vemos todos en el foso. Power. Diabolus in Musica. Bien, la cortina que identifica que esto está llegando a su final. Estamos terminando el programa 190 del 19 de mayo, del 2023, 19 de mayo. Ay, por favor, una semana más. Y se termina. Y murió mayo. Bueno, sí, así es. Pasamos. Semana corta la semana que viene, ¿no? Música. Sí, nada, me quiero matar. A mí los feriados me matan porque no laburo. No laburás. ¿Hay programa el viernes que viene? Sí, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Quiere tomarse vacaciones? Yo sí me quiero tomar vacaciones, no estoy preguntando. Muy bien. Cuando yo me quiero tomar vacaciones, le mando a un operador. Nos enteramos. Pablo, ¿dónde está? Pablo está en Entre Ríos. No, porque vamos a decir, llévenos. Llévenos Entre Ríos. Ya vamos a hacer algo. Hacer un programa desde Entre Ríos. ¿Cómo no? Eso ya está pensado. Ya está pensado hacer un fin de semana de mixtape. Y vamos todos. Buenísimo. Obvio. Eso estaría obvio. Buenísimo. Che, buscamos un. Es como la isla de Caras, pero un poco más destruido. Lo veo más como la isla de Gilligan. La isla de Caripelas. La isla de Caripelas, totalmente. Che, claro. Pero no es mala idea. La isla del doctor Moró. Nos juntamos a Jorge, a Luisito, a Normita. Claro. Tenemos cada exponente acá. Sí, por suerte, sí. Somos como 25 ya. 22 programas. Y nosotros somos mayoría. Sí, pone. Nosotros somos mayoría. Hay más de uno que tiene el metal en el nombre y no es tan metalero. Bueno, okay. Marcelo Pocavida empezó ahora. Marcelo Pocavida, un programón. ¿Sí? Lleva dos programas, ¿no? Tres. Y ya están subidos en Spotify. Así que si quieren escucharlo ahí, síganlo. Bueno, el programa se llama Gentes Malas. Gentes Malas, los lunes. Los lunes. Si lo pueden escuchar en vivo, es buenísimo. Sí. Y si no, escúchenlo grabado, que es lo mismo, pero a mí me gusta la radio en vivo. Así que. Claro. Es un Marcelo Pocavida, es un personaje, alguien que estuvo involucrado en la escena del punk, sí, del rock, del rock crudo, sí. Con mucha historia, con mucha carrera, mucho escenario, bandas, anécdotas y miles y miles de cosas más. Que bueno, aparte incursiona en otros géneros, sí. Como por ejemplo la radio. Sí, no, pero hace un programa. Es como si dijeras, para mí el programa es como el Dolina, pero Dirty. El Dirty Dolina. Claro. Digamos, desarrollan un tema, lo desmenuzan. ¿Quién acompaña? Gustavo se llama, ¿no? Es un compañero nuevo de la, ajá, radio. Y una mujer que hace un personaje que yo no voy a develar quién es. Bien, escuchen el programa. Escuchen el programa. Sí, es interesante. Muy interesante la propuesta. Sí. No solo acá hay heavy metal y rock and roll, sino claro, que hay. Y buen pan rock, está pasando muy sí, buen obviamente. Pan rock. Sí, porque es un tipo que viene sí, de larga data. Ojo, y no solo pan rock, a veces rockabilly, hace una buena selección de música. Qué bueno. Es rock. Qué bueno. Hasta el heavy metal, si lo analizas, sí, también es rock. Así que bueno, ahora que me dijiste que Pocavida forma parte de la grilla, ya me estoy reculando de hacer un fin de semana mixtape. No, sabes que no hay más lugar en el micro, qué lástima. No venís en el próximo. ¿Vos decís? ¿Vos te atreverías a dejarlo afuera, en serio? Bueno. No jodas. Bueno, en 7 días estamos de vuelta abriendo este intervalo del diablo, Diablo sin música. Espero que siga toda la normalidad, con el staff completo, como venimos, es como toda una celebración. Así que me alegro. Ya me retaste, no me retes más. Antes que se despida, quiero hacer un anuncio. ¿Puedo hacer un anuncio chiquitito? Sí, por favor. Porque formalmente estamos en el horario Hijos de Púa. Sí. Nosotros estamos haciéndole el aguante a Ángel, que está pasando por un momento familiar complicado, digamos, ya salió, la semana pasada le hicimos el aguante porque estaba en un hospital acompañando al padre y tenía que estar toda la noche. Ups. Entonces nos quedamos con Loren haciendo un programa para quien los escuche y para todos los oyentes. Sí. Hoy no puede venir, pero por suerte quería anunciar que salió todo bien, lo que tenía que salir. Así que el viernes que viene arrancamos la temporada formal con Hijos de Púa. ¿Es feriado? ¿Hace el programa? Sí, por eso yo preguntaba. Sí. Pregunta. ¿Cómo no? Perfecto. Sí, sí, sí. Buenísimo, les vamos a hacer una excelente transición. Así que sí, ayer no salió Soy Quisero. Va, en realidad, al revés. Ayer sí salió Soy Quisero con su compañero Max desde Estados Unidos, conduciendo el programa. Muy bien. Yo operando de acá y Ángel, terminando de cerrar cosas, pero nada, todo aquel que nos pregunte o que quiera saber que digamos, por ahí se preocupó la semana pasada que dijimos que estamos haciendo un programa para Ángel que está en el hospital, pero bueno. No era él, sino que estaba cuidando al padre, y la verdad que por suerte las noticias son buenas, parece bien. Que va todo bien, así bueno, que me alegro. Entonces, es una muy buena así, noticia. El viernes que viene estamos perfecto. Con Hijos de Púa. Bueno, nos despedimos entonces para el cierre del capítulo 190. Escuchamos al inicio un tema de Whiplash con el que abrieron el show aquí en la ciudad de Buenos Aires, Last Man Alive, y vamos a cerrar con un tema de Whiplash también del Power and Pain, del disco este super recontra clásico, que si nunca lo escucharon, arriesguense y van a descubrir algo electrizante. El tema de cierre, el tema con el que nos despedimos hasta dentro de 7 días, es Spit on Your Grave. Y nos vemos. Bueno, cuídense. La calle está difícil. Pásenla bien. Sean buenas personas. El amor triunfará.